Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Bueno, y siempre Quito, la capital de los ecuatorianos, nos sorprende. Hoy amanece un poco nublada, hay probabilidad de lluvias en un 20%, una temperatura de 11 grados sobre una máxima de 21 y una mínima de 8 grados. Con esto les decimos a ustedes buenos días, gracias por estar conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Sin duda, pues el día de hoy todos deben estar apurados ya en casita. De pronto usted ya envió a sus niños a la escuela, han salido a las universidades, viene en su vehículo o sigue realizando esas tareas cotidianas en su casa, en su oficina. Bueno, ahí le hacemos la invitación para que usted siempre siga la señal de estas radios, en la que a partir de este instante le ofrecemos información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Hoy le vamos a ofrecer la emisión 190 de lo que va del año, en este 4 de octubre de 2018. Les recordamos que hoy ya usted debe recordar que inició el pico y placa, y los números que corresponden es 7 y 8, así es, ¿no es cierto? Y con esto nos vamos a conocer algunas novedades que se registren o que podemos compartir de la página de la AMT. Muy buenos días, amigos. Efectivamente, estamos ya en la emisión número 90 correspondiente a este jueves 4 de octubre. Muy contentos de estar en su compañía a través de 100.9 FM y 940 AM. En estos 120 minutos tendremos variada información. Vamos a arrancar ya con las novedades que tenemos en cuanto a la movilización, al tránsito, se refiere, de la capital de los ecuatorianos. La AMT nos invita a tomar las precauciones debido a que efectivamente ya la época de lluvia se avecina. Así que nos invitan a las personas que manejan, que conducen, que enciendan las luces, disminuyan la velocidad y conserven la distancia con los vehículos que le anteceden. Así que tengan mucha precaución de eso. Sabemos que existen fuertes lluvias en la ciudad de Quito en el momento de su temporada y algunos pasos deprimidos suelen colapsar. Así que si tenemos ese tipo de fenómenos naturales, evite tomar estos pasos deprimidos acá en la ciudad de Quito para evitar cualquier tipo de emergencia o susto. Así que con estas novedades nosotros vamos a continuar y ahora nos vamos con el EQ911, que también tiene novedades para compartir. Así es, bueno, por el momento, mi querido Darío, pues nos alegramos muchísimo de que no hayan novedades sobre las vías. Así que del reporte que tenemos es que Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas por completo de acuerdo al reporte más reciente que circula. Recuerden, en esta página que usted desea salir, visite el hashtag VíasEcuador911 y ahí usted va a encontrar el EQ911 de Quito, de Puerto Viejo, de Tulcán, de Santo Domingo, también de Ambato, de todas las provincias del país. Y bueno, hasta el momento, de lo que hemos podido revisar, no hay novedades en el país. Con esto, pues, nos vamos a ir a conocer qué tendremos en este noticiario del día de hoy, uno de los espacios que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su sede nacional. Titulares en Zona Cultura. En poco tiempo el público conocerá el trabajo de los ganadores del premio Nuevo Mariano. Jorge Velasco Mackenzie estará en octubre en Abuelo de Página. La investigación educativa empieza a tener espacio en las instituciones del país. Ecuador preside el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes 2018-2020. Inicia fase de socialización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Ecuador continúa trabajando para la reducción de efectos negativos del mercurio. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo presenta en la actualidad una nueva fachada. La última jornada de Tesoros Remix se desarrolló ayer en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Y también se presentó la revista número 5, Traversari, así que le estaremos contando todos los detalles en este informativo. Y a mediados de octubre se presenta el ballet latinoamericano Calpañán. Concierto Japo Andes llega en noviembre hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:06 a.m, 7:06 en todo el territorio continental ecuatoriano, y en nuestro segmento de opinión y entrevista vamos a contar con la presencia del maestro Estuardo Maldonado al cumplir 90 años de vida, quien realiza una exposición antológica en esta institución. Le contaremos los detalles, así que no se separen de nuestras señales. La Coordinación Deportiva del Gobierno Provincial de Pichincha acompañará la realización del certamen Señorita Sonic 2018-2019. Detalles de esta propuesta serán contados por Jacinto Espinosa, coordinador del Área Deportiva de la Prefectura. Y esta noche se realiza la presentación de la obra Ser un hereje de la Compañía Nacional de Danza. Hoy estaremos con Yossi Cáceres, directora de la compañía, para conocer esos detalles. Tenemos ya las 7:07 a.m, tiempo para irnos ya con el desarrollo de esta propuesta informativa del noticiario Zona Cultura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y antes de irnos con el desarrollo de la información, nosotros queremos contarles que hoy se celebra también el Día de los Animales. Así que, Darío, tú tienes datos que compartir con nuestra audiencia. Por supuesto, hoy es 4 de octubre, es el Día Mundial de los Animales. Esta fecha ha sido instituido por la celebración de este día en conmemoración del Santo Francisco de Asís, considerado como el primer humano que se concibió a sí mismo en relación a todas las cosas creadas y que consideraba, sin importar la diferencia, que todos somos criaturas de Dios, incluyendo a esto, a toda la realidad animada e inanimada. En el año 1929, el 4 de octubre fue declarado Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en congreso celebrado en Viena, y es en 1980 que el Papa Juan Pablo II lo declara patrono de los animales y de los ecologistas, momentos a partir del cual esta celebración tomó más auge a nivel mundial. Así que hoy tenemos ese día bastante especial y queremos compartir con ustedes reflexiones, por supuesto, de grandes personajes del mundo. Tenemos a Mahatma Gandhi, recordarán la frase de él que decía: la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la forma en que tratan a sus animales. León Tolstoy, este literato ruso, también tiene una frase bastante peculiar y nos invita a reflexionar a partir de: si un hombre aspira a una vida correcta, su primer acto de abstinencia es el de lastimar a los animales. Es decir, dejar de lastimar a los animales y ser más conscientes sobre el respeto a todos los seres vivos. Y en este día es para todos los animales, más allá de las mascotas domésticas de nuestro hogar, para todos los tipos de animales, animales silvestres, animales de granja, para todos esos animales es este día bastante especial. Bueno, ahí con este detalle, ahora sí le invitamos a que continúe en compañía del noticiario de Zona Cultura. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. La Fundación Museos de la Ciudad, a través de su Centro de Arte Contemporáneo, presentan el trabajo de los ganadores del Premio Nacional Nuevo Mariano en su modalidad de becas. La tercera edición del Premio Beca Nuevo Mariano se inaugura este sábado 6 de octubre, luego de que sus participantes han desarrollado sus propuestas y procesos artísticos e investigativos en cerca de un año de trabajo. El premio entregó $10,000 a cada uno de los proyectos, siendo ganadores en la categoría de creación artística, museo histórico y artesanal de Pilé, de Pamela Ceballos, Un Martes Cualquiera de François Lasso, Campo Construcción, Construcción Campo de Mayo Alvear y Barajas de Javier Izquierdo. En investigación, los proyectos ganadores fueron Memorias y Perspectivas de lo Colectivo de Paola de la Vega y Pablo Ayala. Raime Guatemal, representante del proyecto Kipiku, de Saberes Musicales del Pueblo Quichua Caranqui de Cuyari Escola, ganador en la categoría de Nuevas Pedagogías, nos cuenta a continuación sobre el trabajo desarrollado. En este caso, nuestra propuesta ha sido presentar nuevas pedagogías a través de la música, la enseñanza, el aprendizaje a través de la música. Entonces, el proyecto Kipibu de Saberes en sí, la palabra Kipibu significa una maletita que en el campo los indígenas, la gente del campo siempre lleva en la espalda, cargada. Entonces, y en esta maletita lleva todo lo necesario, ya sea para el día, ya sea para el viaje. Entonces, ese significa Kipibu. Entonces, en este caso lo hemos acoplado al tema de sabidurías musicales. En un Kipibu donde nosotros, a través de la música, a través del arte de la música. En esta misma categoría resultaron ganadores los proyectos Laboratorio Disonancias de Patricio Hidalgo, Un Jardín Propio de Rafaela Palacios y Siraguar Micuna, Mercado de San Roque de Alejandro Ceballos. Lo interesante en esta modalidad de premio, única en el país, radica en que la beca reconoce la propuesta, las técnicas, los procesos y las metodologías de desarrollo del producto final. No se agota en el objeto expositivo de la sala, así lo comenta Romina Muñoz, jefa del premio. Esta nueva propuesta del Mariano, que ya no premia una obra terminada, trae una serie de preguntas, sobre todo, no solo para los artistas, sino también para los espectadores y también para las instituciones que todavía tenemos que resolver, ¿no? O sea, que todavía, ¿cómo se hace seguimiento a un proyecto, a un proceso creativo? A mí como representante del premio me ha traído una serie de preguntas también por saber, ¿cómo le digo a un artista? No, está equivocado, o no me está trayendo bien el proyecto, o sea. En la categoría edición y publicación, el ganador fue Al Zurich, Más que un proyecto, de Pablo Almeida. Las presentaciones oficiales del trabajo final se realizará este sábado 6 de octubre en el Centro de Arte Contemporáneo a partir de las 11 de la mañana, dando inicio a la inauguración con la presentación del performance La Memoria Cede, Fragmento para Surcir, de François Lasso, homenaje a María Antonia Hualpa Tenesaca. A partir de las 11:30 de la mañana habrá un acto protocolar y apertura de la exposición Premio Nuevo Mariano Aguilera, y a las 12 horas se realizará la presentación Kipiku, de Saberes Musicales del Pueblo Quichua Caranqui, dirigido por Cuyur Escola. El ingreso y la participación es gratuita. La muestra se mantendrá abierta hasta principios del 2019. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 en todo el territorio continental ecuatoriano. Como siempre, ustedes recordarán también que hay una hora menos en Galápagos. Y vamos a hacerle la invitación para que usted también se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sea parte de sus exposiciones, también parte de sus museos, entre ellos el Museo Pedro Pablo Traversari. Puede pasar por la Cinemateca, por la Sala de Consulta Pública, para que usted pueda observar películas solo, con un amigo, con amigas, que también hay ese espacio aquí en la institución, en la Casa de la Cultura, y además la película que usted decida y que cuente también la institución. Le hacemos la invitación porque el día de hoy también se realiza la exposición de Estuardo Maldonado. Vamos a seguir con más información. Por supuesto, y ahora nos vamos hasta el litoral ecuatoriano, de manera especial hasta la Perla del Pacífico. Y es que octubre, el mes de Guayaquil, el invitado especial al programa Abuelo de Página será el escritor guayaquileño Jorge Velasco Mackenzie, con quien se dialogará de su trabajo literario. La actividad se realizará el próximo miércoles 10 de octubre a las 6:30 de la tarde en el lobby del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. Como en anteriores ediciones, Abuelo de Página, se escuchará la opinión de lectores especializados para esta ocasión. La lectora invitada es Mónica Murga, magíster de literatura latinoamericana y catedrática universitaria, y se verá a sí mismo como una creación literaria que posibilita a su vez nuevas creaciones. Por ello, esa noche se contará con la presencia y participación del cantautor Juan Ceballos Ordóñez, quien compuso un disco inspirado en la novela El Rincón de los Justos, de Velasco Mackenzie. El Rincón de los Justos es la primera novela de Velasco Mackenzie y quizá también la más célebre de sus obras. Salió a la luz en el año de 1983. Este 2018, el libro cumple 35 años de haber sido publicado. Esta ficción se desarrolla en Matavilela, un barrio marginal de una ciudad que a todas luces es Guayaquil. Velasco Mackenzie es uno de los autores más representativos y prolíficos de la ciudad y el país. Nació en Guayaquil en 1949, ha escrito cuento, novela, poesía y teatro. En total, ha publicado una veintena de libros, ha ejercido la cátedra y ha dirigido también talleres literarios. Comenzó su trayectoria escritural a mediados de la década de los 70, cuando publicó el libro de cuentos De Vuelta al Paraíso. Abuelo de Página es uno de los programas de diálogo sobre literatura ecuatoriana, libros y autores, propuesto desde la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se desarrolla cada mes en el Museo de esta cartera de Estado en Guayaquil. Está dirigida a todo público y la entrada es gratuita. La conducción está a cargo de la periodista Clara Medina. La primera invitada a este programa, el pasado 1 de agosto, fue la escritora Sonia Manzano Vela, y en la segunda edición, el 29 de agosto, recibió al Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo 2018, Fernando Cazón Vera. La tercera edición contará con la participación de Jorge Velasco Mackenzie. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, ahí tenemos esa importante actividad que se va a desarrollar allá en la ciudad de Guayaquil junto al escritor Jorge Velasco Mackenzie. Avanzamos con más información cuando ya tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y 19 minutos. Así es, vamos a contarles a ustedes que octubre es el mes de o más bien con el objetivo de mejorar la calidad del sistema educativo del país, es que el sector público y privado se acerca en la implementación de la Agenda Nacional de Investigación Educativa. Tres instituciones suscribieron un marco convenio para la implementación de la Agenda Nacional de Investigación Educativa. Esta herramienta contribuirá a dar soluciones a los problemas y necesidades más apremiantes del sistema educativo nacional: formación en docentes, innovación en procesos de enseñanza, aprendizaje, aspectos relacionados a la eficiencia y calidad del sistema educativo, entre otros. Hacer una agenda nacional implica el trabajo de todos los actores del sector educativo en sus distintos niveles. Al momento participan CENESID, Ministerio de Educación, CES, Universidad Nacional de Educación, INEVAL, Universidad Andina Simón Bolívar, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ESPE, así como las ONGs Enseña Ecuador, Fundación Fidal y el Grupo Faro. El viceministro de Educación, Marcelo Jaramillo, señaló que esta agenda buscará información objetiva para mejorar la calidad educativa. Tiene como objetivo motivar, promover, fomentar y desarrollar estudios e investigaciones. Esto con el fin de conocer más sobre el sector educación para contar con información objetiva que ayude a la estructuración, redireccionamiento o consolidación de las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a garantizar una educación de calidad. Al suscribir este convenio marco de cooperación interinstitucional, con el cual se busca definir la Agenda Nacional de Investigación, las entidades que esta mañana nos convocamos asumimos el compromiso de desarrollar un trabajo concertado para así fortalecer la investigación e impulsar acciones que permitan producir, intercambiar y divulgar la información que generen estos estudios. La Agenda Nacional de Investigación Educativa integra líneas de investigación que reúne temas de inclusión, bienestar social, salud y otros. Con esto, el gobierno, en coordinación con organizaciones no gubernamentales y la academia, definirán acciones para impulsar la investigación científica en el ámbito educativo del Ecuador. De la mañana con 22 minutos, 7 y 22 en todo el territorio continental ecuatoriano. Ecuador fue elegido para presidir el Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes por el periodo 2018-2020. La elección se realizó ayer en Panamá en el marco de la reunión ordinaria del Consejo número 93. Ecuador, a través de la presidencia del Consejo Directivo, trabajará para fortalecer la gestión orientada al desarrollo de políticas en beneficio de la niñez y movilidad humana, combatir la violencia y promover que los niños, niñas y adolescentes intervengan en espacios de participación y consulta. La ministra de Inclusión Económica y Social del Ecuador, Berenice Cordero, fue electa por la mayoría de votos como directora del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes para el periodo 2018-2020. Cordero posee una amplia formación y experiencia en políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes desde hace dos décadas. Impulsó iniciativas para garantizar los derechos de las personas de este grupo etario, en particular en el campo de la protección especial del desarrollo infantil integral y de la erradicación de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La propuesta de la ministra Cordero consiste en difundir y promover la iniciativa de los pactos de la niñez con el trabajo conjunto del sector público y la sociedad civil. De esta manera impulsará los objetivos establecidos en la planificación estratégica, enfatizando la prevención de la violencia contra la niñez y la adolescencia. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Vamos con más información. Ya son la hora exacta, las 7 de la mañana y 24 minutos, avanza el tiempo. Y reportes del clima los podemos observar en este momento. Continúan las temperaturas bajas. Hay amenaza de presencia de lluvia en ciertos sectores de la capital, así que usted tome las medidas necesarias. Si usted está manejando, baje la velocidad, encienda las luces en caso de presencia de neblina y, por supuesto, también incremente la distancia entre cada uno de los vehículos, de los automotores que se desplazan en las vías. Más de 50 representantes de varias instituciones públicas y privadas, sociedad civil, academia y agencias de cooperación participaron en el taller de presentación de la propuesta financiada por el Fondo Verde del Clima para la formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ecuador. El evento se desarrolló este 28 de septiembre en Quito. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático cuenta con un monto para su ejecución de 3 millones de dólares. Stephanie Ábalos, directora nacional de Adaptación al Cambio Climático, resaltó que este es un esfuerzo importante para el país en respuesta a este fenómeno climático, que cuenta con el apoyo financiero de la Corporación Internacional, principalmente del Fondo Verde Climático y apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PANUD. El objetivo de este plan es integrar, diseñar e implementar acciones relacionadas a la planificación del desarrollo a escala sectorial y local que se enfoque en los sectores prioritarios para la adaptación del Ecuador y que además se centra en los territorios y grupos más vulnerables. Para Fernanda González, oficial del PANUD, quien es la encargada de dar seguimiento y monitoreo a este proyecto, dijo que para Ecuador esta es una gran oportunidad. Si bien existen muchas iniciativas e información relacionada a temas climáticos, especialmente de adaptación, no existe una estrategia nacional que dirija a todas las acciones que están desarrollando los diferentes actores a nivel gubernamental y de los otros sectores del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el mismo que permitirá establecer sinergias y coordinar acciones prioritarias que se han seleccionado a través del proyecto. Entre las estrategias que se plantean para el desarrollo del plan se encuentra el mejorar la cobertura y la reducción especial y temporal de información especializada, desarrollar guías y normativas, métodos y herramientas para la gestión de riesgo climático, capacitar a actores claves para facilitar la integración de la adaptación y los procesos de planificación del desarrollo, diseñar mecanismos de monitoreo, reporte y verificación para el proceso de implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y formular estrategias para asegurar el financiamiento de las acciones de la adaptación al cambio climático. Al finalizar el encuentro, se estableció una hoja de ruta previa a la implementación del proyecto, a través de la cual se espera que cada una de las instituciones participantes aporten con información que contribuya a que el proyecto del Ecuador integre procesos de planificación, políticas y estrategias de desarrollo de los 6 sectores priorizados, así como nuevos y existentes programas y proyectos que se desarrollan y se implementan en el marco de la adaptación al cambio climático del país. Fuente: Ministerio del Ambiente. Ahora cambiamos de tema para contarles que, como parte de los compromisos del Ecuador ante la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental, el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, realizó un taller sobre los mecanismos de control para la reducción de efectos negativos del mercurio en los países parte y no parte del convenio de Minamata. En este espacio de diálogo, que contó con la participación de 12 instituciones, representantes de 9 países, los cuales realizaron diferentes exposiciones y compartieron sus experiencias, avances y retos en torno al manejo y control del mercurio. Mauricio Barahona, su secretario de Calidad Ambiental de esta cartera de Estado, señaló que para nuestro país es importante conocer y enriquecernos de las experiencias y las acciones implementadas por los miembros de la red La FICA y también poder compartir nuestro conocimiento a través de este trabajo en conjunto para lograr una visión más completa sobre cómo reducir y cómo contrarrestar los efectos adversos del mercurio. Los temas tratados durante esta reunión fueron vigilancia, tráfico y contaminación por mercurio, fiscalización ambiental del comercio de mercurio, cuantificación de emisiones en la industria del cemento, convenio de Minamata, normativa y mecanismo de control relativos al manejo de sustancias químicas, guía para la reducción de efectos negativos del mercurio, herramientas para identificar mercurio en los hospitales y desafíos en la implementación del convenio de Minamata. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y 30 minutos, la hora exacta en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en las encantadas islas de Galápagos. Hacemos una pausa y al volver estamos con más información de la institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridón. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Causa y Manta Yupaychana. Gracias a la vida. Un concierto de celebración, agradecimiento y música ancestral con cantos y sonidos. Del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males, que le canta a la naturaleza, a la vida y a la reivindicación de los pueblos. Esta ceremonia andina estará acompañada de música, danza, poesía y video. Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión. El jueves 11 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas disponibles en las boleterías del teatro. Platea baja $10, platea alta $6. Mayor información al número 098-3079-577. Causa y Manta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos de regreso aquí en 100.9 FM y 940 AM, su informativo Zona Cultura. Tenemos novedades en cuanto a la ciudad se refiere y al servicio básico del agua potable. Queremos señalar que en este 6 y 7 de octubre se realizará el corte de agua en algunos barrios del sur de la ciudad de Quito. Así que tenga mucha precaución. Esta es una información que ya está circulando y lo que da a conocer la empresa es que informa a los moradores del sur de Quito que se suspenderá el servicio de agua potable desde las 8 horas del sábado 6 de octubre hasta las 24 horas del domingo 7 de octubre, tiempo en el cual se incluye la recuperación del servicio de manera paulatina. Esto se debe a que se encuentran realizando varios trabajos en la estación reguladora de la Moca, así que ahí tenemos esas novedades. Más adelante, que si el tiempo ya lo permite, estaremos dando a conocer los barrios que son afectados. Sucede que son decenas de barrios los afectados durante este fin de semana, así que nos vamos a ir a tomar un poco de tiempo más adelante para irles contando sobre estos barrios que se quedarán sin agua durante este 6 y 7 de octubre. Vamos a continuar con la información, nos vamos otra vez hasta la ciudad de Guayaquil y les contamos que desde hace varios años atrás se ha buscado restaurar y desarrollar una regeneración completa del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, también conocido por sus siglas como el MAC. Este espacio es parte del Centro Cultural Simón Bolívar, inaugurado el 30 de julio del 2003, cuya extensión abarca más de 10.000 metros cuadrados de superficie. En la actualidad, este museo volvió a cambiar su nombre en la fachada para regresar al original. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, también conocido por su acrónimo como MAC, es parte del Centro Cultural Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Guayaquil, inaugurado el 30 de julio del año 2003. Su extensión abarca más de 10.000 metros cuadrados de superficie. El objetivo de este museo, desde su inicio, fue reforzar el patrimonio cultural institucional de esta ciudad con colecciones de las épocas aborígenes y modernas. Es una tarea complementaria donde el MAC ofrece además programas integrados que incluyen exhibiciones, conferencias, foros, proyecciones cinematográficas, arte escénico, auditorio para 400 personas y explanada para espectáculos al aire libre, todo con el fin de promocionar el patrimonio cultural al desarrollo del país. Este centro de arte estaba ubicado en el antiguo edificio del Banco Central, en la avenida Pichincha. En cuanto al contexto general por el que se desenvuelve este museo y a los cambios que se han dado en los últimos tiempos, en cada una de sus estructuras ha sufrido daños y se ha implementado, por supuesto, procesos de restauración. Después de operar con sus acondicionadores de aires dañados y filtraciones en su plataforma, los trabajadores de la infraestructura cultural más grande de Guayaquil usan abrigos por el frío. De acuerdo a María José Zurita, coordinadora Zonal 8, estos ajustes se lograron con un reconocimiento como una unidad operativa desconcentrada, lo cual les permitía independencia de gestión para este y otros repositorios que albergan la zona. En el año 2009 cambiaron las placas del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo por las del Centro Cultural Simón Bolívar, parte de un intento para refundar los espacios de esta ciudad. Cruzaba el año 2007 y el antiguo Ministerio Coordinador de Patrimonio asumió la declaratoria de emergencia en el sector de patrimonio cultural. Para el 2010 se inició la segunda fase para un rescate con un presupuesto de más de 104 millones de dólares a 8 años. Pese a ello, en los últimos 5 años, el Museo Antropológico MAC, la infraestructura cultural más grande de Guayaquil, en la ciudad más poblada del Ecuador, derivado de ello, tuvo uno de los peores resquebrajamientos en cuanto a su infraestructura. Derivado de ello, quizás, su programación fue limitada, con muestras largas como la de Artefactoría, que permaneció más de un año abierta, y la otra, del Saber Sabio al Saber Todos, misma que continúa en sus instalaciones. Los acondicionadores de aire del museo se dañaron, un mal del calor de la ciudad. A ello se sumó que como producto de un error en la infraestructura en la plataforma, existieron filtraciones. Francisco Velasco, ex ministro de Cultura, organizó una reinauguración del MAC en 2014, y pese a que se anunció el arreglo de los equipos, el día del evento se evidenció que no funcionaba. Los daños siempre fueron más grandes. Hace un mes y 2 años, después de que se aprobara la Ley de Cultura, finalmente la Coordinación Zonal 8, a cargo de María José Zurita, culminó el proceso de mantenimiento y adecuación del repositorio Memoria Social de Guayaquil. Para reactivar en cuestión total del museo, se necesitaba alrededor del 50% de los equipos ya instalados. Algunos estaban en peligros. Las reservas de arte y arqueologías que posee el MAC, en total 53 mil piezas, estaban en peligro de perderse. El 8 de diciembre se firmó un nuevo contrato con Daniel Solarte por $76,860. Ese año se firmó un contrato para climatización e impermeabilización de las losas de las terrazas del MAC, un proceso cerrado ya hace 8 meses. Como noticia particular para la ciudad de Guayaquil, desde este lunes pasado se constituyó como una unidad operativa descentralizada al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, MAC. Fuente: Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la Casa. Siete de la mañana con 40 minutos, 7:40 en todo el territorio continental ecuatoriano. La última jornada de Tesoros Remix se desarrolló el día de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su Cinemateca Nacional. Este evento arrancó el pasado 27 de junio con la presencia de los trabajos de Mónica Vázquez, primera directora ecuatoriana, y 3 de sus más importantes documentales. Y finalmente se cerró con los cortos del cineasta Mario Rodríguez. Los detalles a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, con el propósito de continuar con la histórica exhibición Tesoros del Archivo Fílmico, Tesoros Remix, presentó la última exposición de esta muestra, Una Nueva Mirada al Cine Ecuatoriano, Patrimonio Visual de la Cinemateca, con la curaduría del investigador de esta institución, Javier Izquierdo. El ciclo de exhibición, que inició con una muestra del trabajo de Mónica Vázquez, primera directora del país, cerró el día de ayer con la trilogía recientemente completada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Un recorrido intertextual que buscó encontrar cruces, convergencias y temas recurrentes en el cine ecuatoriano de diferentes épocas y formatos. Fueron 14 sesiones presentadas como la base para una nueva historiografía del cine nacional, que va más allá de lo cronológico. Cada sesión estuvo compuesta de fragmentos de 3 películas, de máximo 30 minutos cada una, todas presentadas por su curador. La Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional arrancó el pasado 27 de junio con Mónica Vázquez, una muestra de los trabajos documentales de una de las pioneras del cine ecuatoriano. Y finalmente, la tarde de este miércoles, las muestras cerraron con las presentaciones de los cortos de Mario Rodríguez. En contexto general, este es uno de los secretos mejores guardados del cine ecuatoriano. Se presenta aquí una completa historiografía de este material, durante una trilogía presentada en los cortos de Mario Rodríguez, Trilogía del Río Guayas. Estuvieron además Invitación al Sepelio, año 2007, y Puente en la Madrugada, año 2010, junto con Cordel, año 2012. Conversamos con el curador de esta muestra, Javier Izquierdo, realiza una evaluación a todas las jornadas desarrolladas en Tesoro Remix, presentadas en la Cinemateca Nacional, Ulises de Estrella. Realmente ha sido un tiempo largo de estas sesiones, han sido 14 en total, y hoy es la última función, y yo creo que ha sido bien interesante plantear algo así en este espacio, ¿no? En la Sala Augusto San Miguel, que además es una sala más pequeña, que se presta para este tipo de actividades como más pedagógicas. Como tú sabes, yo presento las películas y después al final se conversa con la gente, ¿no? Entonces ha sido bien interesante plantear como otro formato de exhibición de las películas. Han sido una variedad de temas los que se han tratado a lo largo de estas presentaciones, por supuesto, cada una bajo diferente concepto. Sí, muchos temas. Algunos de los más interesantes se presentaron en estas últimas semanas. Yo creo el tema de la hacienda en el cine ecuatoriano es bien, bien interesante. Da para hablar bastante. Presentamos 3 películas, pero hay muchas más que hablan de ese tema. Entonces, esa sesión tal vez se pueda expandir, ¿no? Y de ahí el tema de las mujeres también fue muy interesante. Dividido así temáticamente ha funcionado. La noche de este miércoles 3 de octubre se cerraron estas jornadas con un gran marco de público y el trabajo del cineasta Mario Rodríguez. Esta noche tendremos los cortometrajes de un cineasta guayaquileño que se llama Mario Rodríguez, que es muy poco conocido. Nosotros le denominamos uno de los mayores secretos del cine ecuatoriano porque es un cineasta que ha hecho sus películas en el lapso de unos 10 años, lo que vamos a ver ahora, la trilogía del río Guayas, pero no se ha mostrado mucho, es bastante receloso él con mostrar su trabajo. Entonces, así como comenzamos con el trabajo de la pionera, digamos, del cine ecuatoriano, que es Mónica Vázquez, o sea, dedicándonos a una directora, digamos, el cierre también va a ser así, dedicándonos a un director, pero contemporáneo, de la actualidad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:45, 7:45. Ayer se presentó la quinta edición de la revista de investigación sonora y musicológica Traversari. Esta revista contiene artículos que cuentan sobre los compositores nacionalistas y su influencia en otros músicos y compositores en el país. El evento se desarrolló en el Teatro Prometeo. Una nueva edición de la revista Traversari, en esta ocasión la número 5, con temas como la historia del rock nacional, sus representantes, festivales y estilos, marcan identidad e historia dentro de lo que son las propuestas musicales presentes en Traversari. En cada una de estas páginas se muestra un encuentro con la historia de la música nacional, los proyectos pedagógicos republicanos y modernos, impulsados básicamente por el liberalismo. Todos estos temas analizados bajo el criterio de expertos, músicos y analistas, expertos en la materia. En esta publicación se difunden artículos especializados en etnomusicología ecuatoriana, pedagogía musical, danza, baile de salón y varios manuscritos compuestos por el compositor Carlos Amable Ortiz. La revista propone el acceso a las fronteras de la danza, archivos documentados, coreológicos, temas de género y las diversidades artísticas entendidas desde el posmodernismo. Entre otros temas, resaltamos los bailes de salón del siglo XIX y XX en Quito, Cuenca y otras ciudades, archivos didácticos con la difusión de importantes acervos, fotografías y fuentes para descubrir la tipología del documento dancístico. Los manuscritos de Carlos Andrade Ortiz llaman la atención porque permiten comprender el paso transicional de la música del salón del siglo XXI y su infructuosa emulación de danzas foráneas. Esta presentación se la desarrolló en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche de este miércoles. El toque de acompañamiento musical lo puso la Camerata, dirigidos por la maestra Cecilia Tapia Samaniego. Conversamos con el coordinador de la revista Traversari, el maestro Juan Mullo Sandoval, precisa los conceptos, temas e ideas que están plasmadas en esta quinta edición de la revista Traversari. Es un logro, yo creo, para los investigadores, para aquellos artistas que ahora han escrito sus investigaciones. En este caso, algunas mujeres de la danza importantes, como Amelia Poveda, por ejemplo. Pero también una joven etnomusicóloga que está ahora estudiando el pueblo quichua de Cotacachi, que se llama Daniela Peña, futura etnomusicóloga del Ecuador. Y Luis Conejo, del Ballet Nacional. Está aquí también Lenin Estrella, venido de la Universidad de las Américas. Y entonces, todo este tipo de actividades unen al Ecuador hacia entendernos en el campo justamente de lo que es la diversidad. El maestro nos detalla los temas que maneja en esta quinta edición la revista Traversari. Es posmodernidad, género, danza, ¿no? Significa una experimentación que estamos haciendo con otra disciplina que es la danza, la musicología con la danza, que de una u otra manera se la conoce como coreología. Lo interesante es integrar a otros intelectuales, a otros artistas también, que han escrito sobre sus experiencias, pero que no han podido publicar por alguna u otra manera. La directora de la Camerata, Cecilia Tapia, resalta el valor que tiene este evento y, por supuesto, el repertorio que presentaron a la gente. Es un orgullo para la Camerata participar en este lanzamiento. Quinta edición de una revista tan importante de investigación, de música, con artículos tan importantes. Por supuesto, es un honor para nosotros participar. En esta noche vamos a hacer de Albinoni, la sinfonía en do mayor, de Espantapájaros del maestro Gerardo Guevara. Tenemos la danza ritual del fuego de Manuel de Falla y acabamos con nuestra música. Un yumbo ecuatoriano, por supuesto, Apamuy Xum. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, acompañó este evento. En su discurso, resaltó que este es un esfuerzo editorial de la más alta calidad y, por supuesto, por el contenido de sus participantes. Esfuerzo editorial que no se ha detenido y que vamos ya en número 6 de una de las revistas más importantes del Ecuador. Importante. Primero, porque es la única. Segundo, por su contenido y por las personas, hombres y mujeres, conocedores profundos de la música que participan en ella. Y precisamente, uno de los participantes de este libro es Agustín Yumikinga. Él presenta su proyecto MAPAD sobre museografía de danza en el Ecuador. Este proyecto es una museografía de la danza ecuatoriana y se lo ha denominado MAPA, Danza, Memoria, Archivo y Patrimonio de la Danza en el Ecuador. Un proyecto que va enfocado a que a través de una documentación digital niños, jóvenes y adultos puedan conocer y motivarse a la revalorización de nuestras danzas ecuatorianas. Finalmente, Daniela Peña fue destacada por el maestro por ser una joven etnomusicóloga interesada en destacar tradiciones de los pueblos originarios. Así explica Daniela Peña el cómo desarrolla su trabajo. En este momento me encuentro realizando una investigación sobre las músicas y las danzas de los matrimonios y los guaguaguillos o las personas solteras en las comunidades quichua de Tacachi y Atabal. Entonces están estas dos ceremonias, el velorio y los matrimonios. En estas dos ceremonias encontramos como dos bailes y músicas principales, que son el baile de pareja o baile cruzado, que en el sector de Cotacachi se llama Chimbapura y en el sector de Otavalo le llaman Fandango. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Amigos, estamos ya en el segmento Contacto Ciudadano, 7:51 a.m. y es momento de conocer sobre las actividades que se están generando en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la extensión de Pomasqui. Esto corresponde a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Pichincha. Contamos con la presencia de Rosa Ponce, quien ya está en la línea y nos va a contar sobre lo que se desarrolla allá en el sector. Muy buenos días, Rosa, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por el interés. Pues nosotros estamos hoy muy contentos porque vamos a presentar los resultados de la escuela piloto de la EFAN, que es la Escuela de Formación de Artes Escénicas que ha creado pues y patrocina el núcleo de Pichincha. ¿Desde hace qué tiempo arrancaron ustedes ya con este piloto? Esto se está dando en todas las parroquias y digamos con la coordinación de las diferentes extensiones. El núcleo de Pichincha mantiene al momento 10 extensiones, así es que este plan está desde el mes de junio, en concreto en nuestra parroquia de la zona equinoccial, porque en realidad cubre Pomasqui, San Antonio, Calacalino, ¿no? Se han realizado la mayoría de los talleres en Pomasqui y entonces eso fue durante todo el mes de septiembre. Las disciplinas que se manejaron aquí fueron teatro, danza, tenemos también gestión cultural y fotografía. Ha asistido la población, tenemos un número aproximado de participantes, de 40 participantes o 50 participantes, perdón, y digamos de diferentes sectores, ¿no? ¿Y eso en diferentes edades, de diferentes tipos de participantes en su formación? Sucedió, digamos, precisamente por eso era el piloto, para saber quiénes son los que más acudían, ¿no? Y obviamente acá acudió mayoritariamente los niños, acuden normalmente. En el caso de fotografía no podían ellos participar porque este era como un curso algo más avanzado, que para los niños se requería otra cosa, y como eran también la mayoría de inscritos eran gente mayor, no tan mayor, no jóvenes, entonces se dio para ellos. En el teatro sí sucedió una cuestión muy, muy, muy linda, muy maravillosa, porque prácticamente todos, con excepción de dos jovencitas, son niños los que están participando, y entonces la obra que van a presentar hoy día como muestra está precisamente dado por los niños. ¿Cómo ha sido el recibimiento de parte de las poblaciones de estos sectores de Nono, Calacalí, Pomasqui, todo lo que es el sector equinoccial, sobre esta propuesta en la cual los niños pueden formarse también en artes? Sí, con gran expectativa, con gran curiosidad, tomando en cuenta que también acá en la zona nosotros hemos sido pues poblaciones sempiternamente olvidadas en todos los aspectos. Entonces, el que suceda esta cuestión, pues también al principio generó como alguna desconfianza, porque como la gente dice, la mayoría se ha acercado porque quiere algo a cambio, aunque sea un voto. Entonces, en vista de eso, pues al principio con alguna desconfianza, pero hoy ven que eso es una realidad, que no se quiere sino más bien contribuir, fomentar al crecimiento artístico y sobre todo, es decir, a la autoestima e identidad de los pueblos, ¿no? Eso es lo que nos mueve. Obviamente también aquí nosotros hemos hecho una coordinación muy importante, que es con los GAS parroquial, porque ellos a la final son quienes vinculan con la comunidad. Y entonces también, y ellos tienen las competencias de la cultura, entonces ellos, los GAS parroquial, lo que han hecho es también dotarnos de espacios, porque usted sabe que el núcleo de Pichincha es completamente nuevo. Nosotros no tenemos casas, no tenemos teatros, no tenemos salas, no tenemos puntos, sino que los hacemos con el aporte de la comunidad. Y en este caso, pues fue el apoyo de los GAS parroquial que nos han dotado de espacios. Obviamente tampoco espacios de ellos, sino por ejemplo en el caso de Pomasqui, se realizaron los talleres en lo que se llama la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es un sitio que pertenece a la curia, a la parroquia, ¿no? Uh-huh. A la casa parroquial, lo que se conoce como la casa parroquial. Y entonces, mire, como también nos hemos vinculado con ellos. Y en el caso de San Antonio, nos vinculamos con la Casa Somos. Que ¿también pertenece a la parroquia? Pertenece a la parroquia, pero las Casas Somos son, digamos, las maneja y las articula el municipio de Quito. Uh-huh. Perfecto, entonces ustedes hoy a partir de las 3 de la tarde en la Casa del Encuentro, esto en Pomasqui, van a arrancar ya con la presentación del resultado de este trabajo que lo arrancaron en el mes de junio, ¿verdad? Así es. Entonces van a presentar los trabajos en gestión cultural, teatro, danza y también en fotografía. Sí, hoy se hace una pequeña muestra donde los de fotografía van a presentar sus trabajos. Eso se lo está haciendo en diferentes parroquias. Ayer creo que fue en Conocoto, hoy día es aquí en Pomasqui, y mañana va a ser en Quito, en el Pabellón de las Artes. De tal manera que, es decir, estamos entregando los resultados y tal como nosotros convocamos a la comunidad, decimos, vengan a recibir las primicias. Porque de aquí nosotros, digamos, aspiramos que la comunidad respalde también este proyecto, demuestre a las autoridades competentes de que estas actividades son necesarias para su desarrollo, para su formación, para su buen vivir. Entonces nosotros podemos, digamos, la Casa de la Cultura, el Núcleo de Pichincha y la EFAN puedan también establecer una escuela permanente en uh-huh. el territorio. Y EFAN, a su criterio, ¿ha pasado la prueba de ser plan piloto? Por supuesto que sí, por supuesto, es decir, el hecho de venir solamente acá, de hacerse los viajes todos los días aquí, desde Quito, ir y vuelta, para nosotros eso implica como 5 horas de viaje, entonces, y hay otras parroquias que obviamente son mucho más lejanas y allá acudido, entonces, solamente ese hecho es para nosotros una prueba de que cumple, de que quiere cumplir y está cumpliendo su trabajo en territorio. ¿Se conoce un poco de darse ya la aceptación, la aprobación de esto? ¿Cómo sería la idea? ¿Que esto se mantenga de forma permanente? Claro, es decir, lo que pasa es que el núcleo de Pichincha todavía no... parece ser que no se sabe con cuántos recursos va a contar para el próximo año, uno, por un lado. Y por otro lado estamos esperando la asamblea que ya se tiene que realizar, dónde se establecerán los programas, y digamos, y la comunidad estableceremos pues el proyecto, ¿no? Un proyecto comunitario para el arte y la cultura. Bueno, Rosa Ponce, te agradecemos mucho por esa participación, esa valiosa información, y desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana acá en Quito, les deseamos los mejores de los éxitos y esperamos que eso se mantenga de forma permanente, Elefán, allá en Pomasque, en todo el Valle Equinoccial. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Celebrando sus 15 años de trayectoria artístico-musical, el Ballet Latinoamericano Calpañán desarrollará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura una presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Latinoamericano Calpañán celebrarán sus 15 años de trayectoria artística con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, además de sus agrupaciones artísticas invitadas. La cita será este próximo viernes 12 de octubre en el Teatro Nacional de esta institución. Las agrupaciones que acompañarán este evento son Hayak, Yatsuru, Churray y Banda de Zambisa. En cuanto a su historia, Hayak significa fuerza y nació en Zambisa. Ellos interpretan instrumentos andinos y sus inicios están marcados por su presencia tanto en festivales parroquiales, cantonales y provinciales. Yatsuru nace en abril de 1990, con ritmos latinoamericanos y nacionales, realizando varias presentaciones en peñas y tarimas de festivales andinos. Participaron además en concursos, conmemoraciones, eventos de alto nivel y fundaciones. Churray de Otavalo, que significa expresión lingüística del runa y expresiones de sentimiento de júbilo y éxtasis en rituales de bailes, son reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Este espectáculo artístico permitirá fortalecer la identidad a través de la música, la danza y los ritmos tradicionales ecuatorianos, mismos que se verán reflejados en el trabajo coreográfico de este ballet, el Ballet Calpañán. Conversamos con la coordinadora del evento, Lorena Nieto, precisa las bases que tiene esta presentación y cuáles son los grupos participantes. Calpañán está cumpliendo 15 años de trayectoria artística, se viene una celebración el 12 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con grandes agrupaciones que nos vienen a homenajear al Ballet Calpañán, como es la agrupación Jaya, la Fuerza del Canto, Yatsuru, Darío Tabala, viene la agrupación Chura y no podría faltar el alma de la fiesta, que es la Banda de Zambisa. La historia de esta agrupación y sus integrantes es amplia. Ellos escogen al 12 de octubre como el día de la presentación por representar al Día de la Interculturalidad. Calpañán, bueno, se inicia el 9 de mayo del 2003 con el objetivo de no competir con otros grupos, sino impartir conocimiento sobre nuestra identidad cultural latinoamericana. Calpañán, bueno, se inicia en este año y pues queremos conmemorar los 15 años en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para que todo el público vaya a ver nuestras coreografías, nuestro show, todos los montajes que tiene de nuestro montaje del Ecuador, porque aparte nosotros también somos un grupo latinoamericano en la que también hacemos danzas latinoamericanas. Pero justo a la fecha que es el 12 de octubre, el Día de la Interculturalidad, hemos escogido para hacer solo danzas ecuatorianas. Lorena nos comenta la historia de los participantes de este ballet y cuántos integrantes acompañarán en esa noche. Esta noche vamos a presentar 50 bailarinas de reina, van a estar también 15 niños, nuestro elenco también de niños, y también va a estar, que se viene también el ballet de la tercera edad, que va a estar también un poquito presentando a nuestro elenco. Pero vamos a estar ahí, somos 50 alrededor, casi unos 80 bailarinas. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos este próximo viernes 12 de octubre, Caminando Fuerza, un homenaje a los 15 años del ballet latinoamericano Calpañán. Todos invitados a del público que se den cita al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este 12 de octubre a las 19 horas. Está Calpañán con todo su, con su montaje multicolor, que es del Ecuador, netamente de ecuatoriano, y también estará la agrupación Jaguar, la Fuerza del Canto, estará la agrupación Yatsuru, la agrupación Churar y la banda de Zambisa, que nos estarán homenajeando al ballet latinoamericano Calpañán en estos 15 años de trayectoria artística. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.